Apreciado editor, le saludamos con la noticia puntual. Todos aquellos que pensaron que la evolución del hombre termina en el Homo sapiens, sorpréndanse. En la Ciudad de México ha nacido el siguiente eslabón de la cadena evolutiva. El primer Homo sapiens, conocido por todos los vecinos como el niño mutante. Estamos de regreso en su programa Olín Cabán. Fue muy interesante la entrevista que tuvimos con el doctor Jorge Arturo de León Rodríguez, ¿no? Y precisamente, pues, ese trabajo tan importante que está haciendo y que nos demuestra, insisto, en que cuando la ciudadanía se organiza, puede tener resultados tangibles, concretos y que da solución a sus problemáticas. Ese es el caso, precisamente, de este municipio en el Estado de México. ¿Qué les parece si también escuchamos ahora algo precisamente sobre transgénicos? ¿Qué les parece si escuchamos un poquito? Porque de alguna forma eso está relacionado. Claro, porque los transgénicos finalmente están fabricados para depender de ciertas sustancias químicas, porque es todo un gran monopolio, no solamente el hacer las plantas más resistentes a ciertas plagas, sino que también requieren sustancias químicas, ciertos fertilizantes para hacer que la productividad sea más óptima. Y haciendo una pequeña reflexión, todo eso también puede irse solucionando en cuanto a nosotros como ciudadanos. Digo, nosotros no nos toca estar sembrando, pero sí consumiendo estos productos, y mientras más consumimos, más exigimos de la tierra, pues más hay que exprimirla, ¿no? Y en este caso, pues los avances científicos han tratado de subsidiar, bueno, de sustentar esta dinámica. Sin embargo, seamos honestos y veamos cuántas veces de nuestra casa nos salen bolsas de comida, de alimento echados a perder. Entonces vamos a esta pequeña cápsula, regresamos un momento más y recordamos los teléfonos en cabina, son el 5604-7926, 5604-8229 o teléfono LADA sin costo 01800-670-1680. Y les recordamos que tenemos algunas revistas, La Revolución con la Cuchara de El Armonista. Llámenos si desean un ejemplar, está muy muy bueno, es una iniciativa excelente que hablaremos un poco más acerca de ella. Así es. Los dejamos con la cápsula y regresamos. Transgénicos, hoy. Hoy presentamos 8 razones 8. Te presenté presentamos 8 razones 8 por las cuales es mejor decir que no a los productos transgénicos. Hay muchas razones más, pero este es apenas el inicio. ¡No te dejes engañar! ¡Uno! Los transgénicos son organismos a los que se les ha insertado material genético, generalmente de otras especies, por métodos que jamás podrían ocurrir en la naturaleza. Estudios científicos recientes dan cuenta de que las bases que se tienen en la teoría genética no son muy sólidas. ¡Dos! Los transgénicos pueden conllevar riesgos para la salud. Científicos independientes han constatado que algunos transgénicos pueden causar daño a la salud, como por ejemplo, alergias. Las grandes compañías no tienen pruebas para demostrar que sus productos son saludables. ¡Tres! Los transgénicos tienen impacto sobre el ambiente y los cultivos. Se ha demostrado en México y en Canadá que una vez que los transgénicos son liberados, contaminan a los demás cultivos por el polen transportado por el viento y los insectos. Algunos de estos cultivos contienen sustancias que funcionan como insecticidas, pero afectan también a insectos y animales que no son plagas, como la mariposa monarca. ¡Cuatro! Los transgénicos cuestan más y rinden menos. Las semillas transgénicas son más caras, aunque la industria biotecnológica diga lo contrario, y producen menos. Los cultivos de soya transgénica producen entre un 5 y un 10% menos que los cultivos de soya tradicional. Por añadidura, los cultivos transgénicos usan más agroquímicos en perjuicio del bolsillo de los campesinos y de la salud de los cultivos. ¡Cinco! Los transgénicos representan un ataque a la soberanía. Casi todos los cultivos de transgénicos en el mundo se hallan en manos de unas cuantas compañías transnacionales. Una sola de ellas, Monsanto, controla el 90% de las ventas de agrotransgénicos. Aceptar la entrada de transgénicos a nuestra comunidad significa dejar a los agricultores en manos de las grandes compañías de biotecnología y perder como país la soberanía sobre los alimentos producidos en nuestro territorio. ¡Seis! Los transgénicos privatizan la vida. Los transgénicos son organismos vivos, pero aún así están patentados, generalmente por las mismas empresas que los producen. El hecho de que las semillas estén patentadas, esto es, que sean propiedad de una empresa, obliga a los agricultores a comprar semilla nueva cada año. Si no lo hacen, estarán cometiendo un delito. ¡Siete! Los transgénicos no solucionan el hambre en el mundo, pero pueden contribuir a aumentarla. Los productores de transgénicos aseguran que para acabar con el hambre en el mundo hay que producir más alimentos. Pero es falso. Diariamente en el mundo se produce una cantidad enorme de alimentos que podría alcanzar para que todos los habitantes del planeta nos alimentáramos. El problema del hambre es un problema de injusticia social y desequilibrio en la distribución de los alimentos. Los transgénicos contribuyen a estas desigualdades. ¡Ocho! Los transgénicos son un ataque para el corazón de las culturas. En este escenario, las transnacionales podrían apropiarse y privatizar muchas variedades de semillas que son la base de la alimentación y de la cultura de muchos pueblos. Pero también representan los transgénicos un ataque a la economía campesina y a las bases de la autonomía indígena. Cualquier intento por privatizar o cambiar el maíz es un golpe a los pueblos y culturas que viven de él. ¡Mamá! Estos argumentos que te presentamos son los principales, pero no son los únicos que hay para decir no a los transgénicos u organismos genéticamente transformados, los ojetes. Hay que estar bien informados sobre las alternativas que tenemos y sobre los posibles peligros que representan los transgénicos en la salud, en la economía en el ambiente y en el corazón de las culturas. Los experimentos de las grandes compañías con las semillas de muchos pueblos continúan. La próxima generación de transgénicos incluye cultivos manipulados para producir sustancias no comestibles como plásticos, espermicidas, abortivos y vacunas. Infórmate y no te dejes engañar. Producciones del campo y de la ciudad IGEA, Grupo de Estudios Ambientales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, estamos de regreso aquí en Olin Cabán, después de haber escuchado esas 8 razones por las cuales deberíamos evitar en nuestros alimentos transgénicos. Y otra razón también más es que pues el alimento sano debe llegar a nuestra casa de diferentes formas, ya sea aquellos que eligen lo carnívoro, pero también les platico algo. Yo sé que los tacos son ricos, el pastor es rico, pero aunque no toda su vida sean vegetarianos, inténtenlo. Los vegetarianos es algo más allá que las verduras hervidas. Y como muestra está La Revolución con la Cuchara, esta revista que está bastante buena, como les digo, es un proyecto binacional, Colombia-México. Y vienen algunos artículos brevemente que les comento, por ejemplo, el vegetarianismo, alternativa contra el hambre en el mundo. Además, varios vegetarianos muy famosos de la historia nos comentan aquí cosas como Einstein, Leonardo da Vinci. Y bueno, no es que vayamos a llegar a ser como ellos, pero por lo menos viviremos más sanos. Y seguramente cuando tengamos 50 años no nos van a decir, ¿qué cree? Tiene ácido úrico hasta el tope y pues ya no puede comer carne, ¿qué cree? Pero bueno, vienen otros artículos como etiqueta del costo real, una dieta rica en lucro. Por ejemplo, comentan, si nosotros tuviéramos que matar nuestras carnes, ¿lo haríamos? Yo les pregunto. Pero bueno, más allá de eso, se habla del campo, como las granjas felices, la pelea de la comida, vienen recetas incendiarias, por ejemplo, el jamón de gluten. Y algunos artículos, algunas notas más, algunas caricaturas bastante hilarantes que les agradarán a cualquiera. Y bueno, estas revistas se las obsequiamos a todos los audioscuchos que quieran llamar. Tenemos aquí dos teléfonos, el 5604-7926 y el 5604-8229. Llámense si ustedes quieren tener un ejemplar de La Revolución con la Cuchara. Y pues seguimos.